Estamos en contacto con la profesora Ángela Pereira desde la ciudad de 33 para conocer el trabajo que está dentro de este desarrollo del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hubo un fin de semana movido en aquella ciudad. Ángela, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, un saludo a todos para ahí, a toda la audiencia. Bueno, tuvimos la gran satisfacción de recibir a Agustina Milionico y a Martín Andrada. Ajá. Que llegaron luego de un sacrificado viaje por la ruta 26 y luego por la 8, ¿no? Y bueno, fue una jornada sumamente provechosa porque hicimos prensa en la mañana, nos recibieron tres medios de prensa hubo una volanteada en la Plaza 19 de Abril. Y luego una reunión con el comité de base de Reinaldo Gutiérrez del Frente Amplio, donde, bueno, allí por lo menos nos pudimos reunir y plantear nuestras inquietudes. Claro, claro. Bueno, hay que destacar primero esto de que, digo, para que la gente que todavía no está, digamos, metida en el tema o identificada con el trabajo del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, esto de que implica el traslado de militantes del ámbito similar que tiene Paysandú, ¿no? Que allá se denominó el Frente Departamental en Defensa de la Seguridad Social, se trasladó hacia 33 para apoyarlos en ese trabajo en principio tan importante, por ejemplo, que es nada menos que el diálogo con los medios que dan la oportunidad de plantear la visión del Mondes, ¿no? Sí, por supuesto, eso se pudo hacer en los tres medios que visitamos, no hicimos otro más porque no nos daba el tiempo. Uh-huh. Y luego, de almorzar, ya en la tarde nos fuimos al río Limar, al parque del río Limar, que estaba lleno de gente, hizo un día realmente precioso. Sí. Allí se puso la cartelería, el parlante, y se repartieron muchísimos volantes, mientras la compañera Susana Binay y yo, que somos de la coordinadora de 33, claro, dialogábamos con la gente. Ellos también hicieron lo mismo, repartieron mucho volante, y lo positivo es que empezamos a encontrar gente que ya estaba hablando del tema. No. Y comprobamos una vez más que es a la gente a quien tenemos que apelar, al ciudadano de a pie, al que no le da la plata para llegar a fin de mes. Claro. Al que de pronto no se puede comprar todos los alimentos para hacer un tratamiento porque tiene un problema de salud. Y cuando dialogamos con la gente y explicamos de qué va todo esto, ¿verdad? De cómo se está destruyendo al Banco de Previsión Social, que va a tener que seguir haciendo las prestaciones que hace, no se sabe con qué recursos, la gente entiende. Y en algún caso brindamos nuestro teléfono. Ajá. Es decir, fue algo notoriamente positivo en ese aspecto puntual. Claro, claro. ¿Qué les plantea la gente? ¿Qué se genera en ese encuentro con la gente, por ejemplo, ahí como el que tuvieron a orillas del Olimar, Ángela? Bueno, la gente, no todos tienen el... gran parte de la gente, por los métodos que nosotros sabemos, están afiliados a la SAFAP. Entonces, ellos tienen claro de que son recursos, de que se le retiran al BPS, pero no tienen muchos detalles, de los cuales nosotros se los informamos. Por ejemplo, que miren el estado de cuentas, que dio pérdidas, claro, que las pérdidas se las achacan al trabajador. Le explicamos en todo lo que invierten, ¿no? Es decir, en esos, incluso es plata que de una manera muy perversa después se las presta a los trabajadores, o a través de los préstamos del Banco de Previsión Social, que se hace con plata de la SAFAP, o a través de las tarjetas como OCA, como lo explicaba el contador Freda, por ejemplo. Nosotros empezamos a explicarle a la gente cómo se financia el Banco de Previsión Social. Un poco va de acuerdo a lo que la gente quiere saber, ¿no? Y le explicamos que el cuento oficial o la versión oficial que se le está diciendo a la gente, que el BPS está para explotar, que eso no es así, y le explicamos las razones por las cuales eso se está produciendo, por la derivación del dinero para la SAFAP y por la exoneración de los aportes patronales en muchas situaciones. Además, que cuando se produce ese aporte es un aporte más chico que el aporte del trabajador. Claro, claro. Es decir, entonces la gente comprende. Incluso nos encontramos con un grupo de trabajadores de Cielo Azul, que es una de las cementeras que hay en 33, en la plaza, y ahí explicamos, andaba medio cortos de tiempo, pero le explicamos y le pasamos un teléfono, por ejemplo. Es decir, estamos apelando al ciudadano común y corriente, que a mí me parece que llegó la hora de que ese ciudadano, se tiene que generar un movimiento desde abajo donde el ciudadano interpele a sus representados, ya sean ediles, llámense ediles, diputados, senadores, ¿verdad? Sí. Que son los que tienen que responder ante el pueblo, y que no hay en estos momentos una forma de control eficiente sobre la gestión de ellos, ¿verdad? De que no se hace en base a los intereses de la población, a los intereses populares. Está buena esa idea también de que los representantes a nivel departamental sientan, digamos, sean interpelados por la gente. Y después tuvieron esa experiencia particular entonces de una reunión con militantes de un comité de base del Frente Amplio. Sí, del comité Reinardo Gutiérrez, que funciona en el mismo local del Frente Amplio. Ajá. Bueno, allí, por ejemplo, hay por lo menos dos personas que están en la coordinadora nuestra. Ellos no se escucharon, manifestaron ciertas preocupaciones de público conocimiento de que las autoridades del Frente Amplista no se han pronunciado sobre este tema, los representantes, sí. Los a nivel nacional, departamental, no hay un pronunciamiento sobre el tema, como que están esperando a ver qué es lo que se resuelve sobre el anteproyecto que ya se está tratando, ¿no? Entonces, no hubo una definición tampoco, pero por lo menos pudimos intercambiar. Martín y Agustina explicaron todo el sentido que tiene el MONDES, hacia dónde apunta, que no queremos la SAFAP, que nos vamos hacia un plebiscito porque es el camino más directo. Sí. Y bueno, por lo menos pudimos dialogar, que no es un dato menor. Claro, claro, claro, muy importante. Bueno, todo esto nos imaginamos ha sido un empujón para el trabajo de la comisión a nivel departamental de 33, Ángela. Claro, nosotros somos una coordinadora, digamos que cuando podemos, por ejemplo, volanteamos en la plaza, volanteamos en el río, en la feria que queda cerca del río, la nueva ubicación de la feria. Y ahí lo que nos queda es el diálogo cara a cara con la gente. Claro, claro. Es decir, escasos de recursos, porque bueno, eso no vamos a decir lo que no somos, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, esto fue muy importante que los compañeros vinieran a acompañarnos. Y que se puedan seguir impulsando este tipo de encuentros o de charlas. Bueno, en este caso se dio esa peculiar con un comité del Frente Amplio, pero a nivel de trabajadores o de vecinos, como se están haciendo en distintos puntos del país, ¿no? Claro, esa es la idea. La idea es, por lo menos, nos tenemos que reunir para ver cómo vamos a seguir. La idea es empezar a dialogar con grupos de trabajadores. Claro. Los estudiantes nos requieren también, porque en otras partes del país los estudiantes, exacto, se han conectado. Exacto. Pero por lo menos apuntar hacia los trabajadores. Así es. Muy bien, Ángela, muchas gracias por estos minutos y felicitaciones por ese trabajo que se está desarrollando en 33. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos ustedes. Y gracias por mandarnos siempre noticias y mandarnos fotos. La cobertura gráfica. Nos tienes súper informados, Ángela. Sí, sí, también el que ofició de fotógrafo fue Martín, pero en algún momento lo hice yo porque él se quedó en la plaza con los parlantes volanteando y nosotros nos fuimos a un medio allí. Está muy bien. Bueno, abrazo grande. Igualmente, que pase muy bien. Chao.